Dani. Hola chicos, hola gente, ¿cómo estás, Gaby? Bien, bueno, qué lindo que estés por aquí y... Vivo por acá. ¿Vivís por acá, sí, además? Sí, vivo por acá cerca, sí, acá, en el Sauce. En el Sauce, re cerquita. Sí, salgo, hago la nota y me vuelvo. Claro, y se vuelve para la casa. Sí, ya es una casa, ya es mi casa. Ya es tu casa, perfecto, entonces. Bueno, para empezar, preguntarte, vas a estar presentando junto al Flaco Suárez, El Contrato. ¿Cómo se viene esa obra? Es un proyecto difícil de contar, porque no podemos contar mucho de la obra, porque se encara desde un suspenso de qué pasa con este contrato. Uh-huh. Y que lo develamos al final. Pero en realidad son dos personas el encuentro de dos personas con distintas realidades, ¿no? Uno muy díscolo, muy, muy para arriba, y el otro muy introvertido, castigado por la vida, donde él cree que no pertenece a este mundo, donde no desde un lugar de locura, sino que él no se encuentra que pertenezca al sistema que lo ha llevado a ser como es. Y este hombre se entabla una pequeña relación que va creciendo a llegar a una gran amistad, o a una amistad donde él por primera vez se siente escuchado, ¿no? Este personaje. Y bueno, van sucediendo distintas cosas donde vamos marcando el misterio de este contrato. En ese vínculo también con el Flaco Suárez, donde ya llevan años trabajando juntos, ¿cómo es esa relación y cómo es ese trabajo ahí de a dos? El trabajo, nosotros no somos autores, entonces no es fácil escribir. Uh-huh. No es fácil escribir, y con el caos de cómo escribimos nosotros, si es que le podemos decir escribimos. De alguna forma somos autores extraños. Pero sí, improvisamos, ensayamos, nos sentamos a escribir, vamos caminando y estamos ensayando. Una cosa increíble, pero sucede. ¿Y cuál era esta escena? A ver, decime este texto y vamos caminando, parecemos dos locos en la ciudad. Pero es nuestra forma. Y al mismo tiempo tenemos una dinámica, un oficio y una química en el escenario que nos da toda la seguridad. Nos apoyamos mutuamente en eso, y por eso siempre dejamos nuestras obras con un margen de improvisación y creatividad, para que exigirnos a estar concentrados, comunicados, presentes, que creo que todo el teatro debería ser así, que no sucede. Por ahí vas a ver obras que los actores están diciendo el texto. Claro. Y en el teatro no es decir un texto. En el teatro es vivirlo, es sentirlo. El silencio habla. El silencio a veces dice mucho más que la palabra. Y nosotros trabajamos mucho con eso, con las miradas, el silencio. Y eso le da la poesía al teatro. A este pequeño teatro que nosotros hacemos, despojado de elementos, porque nunca hemos trabajado con nada. Con una silla, un trapo. Esas son nuestras obras, ¿eh? Una silla, un trapo, una máquina de escribir y nada más. En este caso no usamos nada, un banco de plaza, que es el lugar de encuentro. Entonces este despojo, para generar imágenes y todo, necesita de esa comunicación que tenemos con el Ernesto. Porque con nuestros cuerpos, nuestras miradas, nuestros silencios, como dije recién, decimos un montón de cosas. Hay veces que sucede en el cine. Hablo del cine porque la gente está más acostumbrada a ver al cine que teatro. La pantalla. Sí. Que lees en los ojos del actor. El contrato. Nave universitaria. Lo que le pasa por dentro. Ese es uno de nuestros secretos. O sea, nosotros creemos en los silencios como texto. El texto en realidad es una herramienta más que tiene el actor. Pero el silencio, el cuerpo, la pausa, la mirada, no se tienen que dejar de lado. Qué poesía. Qué poesía. Qué bueno. Impresionante. Qué bueno que soy. Yo cuando me pongo serio. Qué bien, mira. Sí, que sale. Bastante bien. Bastante, ¿no? Bastante. Dani, muchos años de teatro, todo un oficio, pues lo decías. ¿Cómo fue ese encuentro con el teatro? ¿Vos lo encontraste a él o él te encontró? No sé. Yo me juzgo porque no tengo mucha memoria y hay veces que me ha servido no tener memoria y otra vez es que me juzgo por no tenerla. Pero vengo de una familia bastante lúdica. Uh-huh. Siempre hago mención a mi abuela, que era una mujer lúdica. Yo siento que por momentos viví mi vida como La vida es bella, la película italiana, que mi abuela era ese personaje, ¿no? Uh-huh. Dentro de todo lo que sucedía en el entorno, de un entorno humilde, precario, despojado. Esta es la sala que va a estar llena el sábado. Yo lo vivía como un mundo entre la realidad y la ficción. Como esa imagen de la película Es bella, que viene el tanque y el tipo marchando atrás con una sonrisa. Impresionante. Y lo van a fusilar. Sí. Bueno, cosas así. Y esta obra justamente habla de nosotros. Uh-huh. Eso es lo bueno que tiene. Habla de este personaje, que lo hago yo. Que muchas veces se ha sentido por su confianza traicionado y el flaco habla de él dentro de lo lúdico que es su personaje, porque es un personaje de radioteatro, cómo le ha servido a él ver la vida de otra forma. Entonces, de alguna forma hablamos de los dos. Claro. Contextos de cada uno de nosotros. Entonces, es interesante. Y nos va a llevar a un lugar... mi personaje es un personaje muy bello. Espero hacerlo bien. Pero un personaje muy bello, muy bello. Que pasa por... Ha sido... No sé, un hombre bueno. Castigado por ser bueno. Entonces, ahí hablamos del bullying. Ese bullying que está en lo cotidiano. Uh-huh. En que vos no te das cuenta que estás haciendo bullying y dañás a las personas. Entonces, lo que queremos mostrar en la obra es justamente eso. O sea, como muchas veces somos víctimas y victimarios al mismo tiempo. Bueno, me emociono, ¿viste? ¿Y cómo? Estoy metido en y sí. Y sí, porque habla mucho de ahí. De y ahí, sí. Sí. Todo esto con humor, obviamente. Que nunca falta, claro. Que siempre claro, está ahí. Está el humor, ustedes. Está el humor porque siempre creemos que el humor produce un distanciamiento. La gente, uno penetra con el humor a un lugar muy íntimo. Uh-huh. Te estás riendo de algo que te sucedió. Y al mismo tiempo eso es sano. Porque saca de alguna forma. Y las cosas hay que sacarlas. Comer es mucho más rápido que sacarlo. Claro. Totalmente. Literalmente. Totalmente. ¿No? No quiero ser escatológico. Pero ha sido claro hacia sido, dónde como, iba. Como ejemplo, puede llegar a servir, ¿no? Creo que sí. Claro, ¿no? Es como, lo vamos a decir de otra forma, es que como construir es mucho, o sea, uno construye y, o sea, destruir es muy rápido. Uh-huh. Construir es lo difícil, ¿no? Uh-huh. Construir es lo difícil. O sea, a uno lo derrumban rápidamente. Cualquier cosa te derrumba rápidamente. Sí, hasta con palabras, digo. Sí, sí. Un acto, un gesto. Uh-huh. Pero volver a construir eso te lleva un tiempo. Te lleva un tiempo. Y eso habla. De eso hablamos. ¿Y por qué el nombre, el contrato? No te puedo decir. Ah, claro. Era una de las partes que no se puede decir y que hay que ir a verla. Claro, claro. Para claro. Saberlo. Yo estoy ahí por un contrato. Claro. Yo estoy ahí por un contrato, ¿sí? Que va a cambiar mi vida. Yo creo, supongo que puede llegar a cambiar mi vida, ¿no? Entonces, bueno. Pero es como nueve semanas. No, como. ¿Cómo se llamaba esa película que era un fantasma el pibe, el hombre? Ay, el sexto sentido. El sexto sentido, claro. Claro. El pibe está muerto. Alguien que le avise. Pero no, no, claro. No nos escuchaba. Claro, te aburre, te caga la película. Claro. Dani, toda una trayectoria. ¿Cómo ves hoy por hoy los espacios culturales y en este camino, ¿no? De tantos años haciendo teatro, ¿crees que más o menos siempre fue igual? ¿Que ahora está más difícil? Esto es un tema. Siempre está difícil para el teatro. Uh-huh. Eternamente, literalmente, o sea, estoy hablando. El actor de teatro ha sufrido, ha sido desterrado, decapitado, o sea, por ir en contra de los mandatos sociales y de la iglesia y de la política, desde la comedia del arte hasta hoy día. O sea, hoy hay mucha gente dividida, hasta conceptualmente, por una postura política y por ahí no se entiende que el arte pasa por otro lugar también. Y vamos creciendo como podemos, siempre digo eso. Uh-huh. Porque si tuviéramos una evolución paralela a lo que es la tecnología,